éxito la inauguración de Raúl Sahagún Salamanca. Bueno, fantástico. Creo que fueron unas 2.623 personas que quedaron muy satisfechas con los canapés de mortadela, de salchichón, que hicieron Sole, César, Raúl. Les dieron gusanitos, palomitas. Hubo también zombies en la fiesta. Y bueno, pues ahora ya, por fin, Sahagún Salamanca se ha convertido en todo un emporio de la fantasía para la ciudad helmántica. Bueno, pues está muy bien. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, qué bien hoy. ¿Ya retrasó ya el reloj? Sí, sí, lo hemos hecho de manera automática, los ordenadores y demás aparatos, los ascensoritos, ¿sí? Y evitamos el volvernos locos a la hora de cambiarla. Bueno, hoy puedes ir a dormir un poquito antes. Sí, bueno, intentaremos descansar hoy un poquito más, que llevamos una temporada descansando un poquito y sí se va a agradecer esta ahorita más. Bueno, por fin, haznos la crónica social, haz de corazón, venga, ¿cómo fue el jueves en Sahagún Salamanca? No, la verdad es que fue una alegría. Hay que reconocer que después de... Quiero agradecer públicamente desde aquí a todo el equipo de La Rosa de los Vientos, a ti en especial, que nos habéis apoyado durante todo este tiempo, y a todos los que se acercaron el jueves a vernos a la inauguración. Por fin ya la gente ha podido ver el nuevo establecimiento que hemos tenido. Y bueno, salieron muy contentos y nos divertimos mucho. Bueno, y en Sahagún Salamanca, ¿qué se puede ver? Porque además de cómic, pues está el asunto de las miniaturas, está el asunto de los libros, que es una novedad, ¿verdad?, que incorporáis. Sí, hemos querido remodelarlo todo con respecto a cómo lo teníamos antaño. Ahora ya tenemos, para la gente que le guste el cómic y que le gusten los libros, vamos a tener tres espacios de casi 4 metros para que puedan disfrutar y tengan a su elección una gran variedad de artículos. Tenemos, pues bueno, desde libros de fantasía, ciencia ficción, divulgación, están todos los libros de aquí del jefe también. Claro. y tenemos, pues bueno, libros de imaginación y de, ¿por qué no?, también de interpretación, como son los juegos de rol. Oye, ¿tienes la nueva colección esta que han sacado recuperando los títulos de Edgar Allan Poe a 3 euros? Sí, sí, además han salido ahora, tenemos de Lovecraft y de Edgar Allan Poe. Sí, baratitos, ¿eh? Sí, sí, han salido recopilaciones de historias cortas para que cada uno pueda tener sus elecciones en libros de bolsillo más pequeñitos. Y bueno, pues para poderlos llevar aquella Halloween a sitios con veras y poder relatar, que siempre queda con un poquito de música de fondo, queda muy divertido y gusta mucho. No, y luego Sahagún se va a convertir en un epicentro cultural de Salamanca, porque bueno, también ahí se van a dar cita para los juegos de rol, para los asuntos de los Warhammer, para los jóvenes y no tan jóvenes, o sea que ahí van a poder jugar, ¿no? Sí, sí, además lo hemos acondicionado para que la gente se pueda acercar a jugar, tener en torno a máximo 90 personas allí en la sala de juegos, en diferentes ámbitos, desde Warhammer y miniaturas, que pueden tener, tienen 10 mesas a su disposición de juego. ¿10 mesas? Sí, antaño teníamos 3, que eran equivalente a 6, sí. Ahora hemos ampliado a 4 más. Sí. Teníamos, bueno, pues hemos mantenido el número de mesas que teníamos para cartas y para lectura que teníamos en otra tienda, así que bueno, hemos aprovechado un poquito mejor el espacio para poder dar más cabida a más gente y que bueno, pues estén todos unos a otros, que es lo divertido, bueno, a la gente allí. Pues a ver si nos podemos acercar pronto. Este jueves no pudimos estar con vosotros y estuvimos en Alma. Sí, es allí presente en todos nuestros brindis. Teníamos la presentación también de Breve Historia y el acto aquí en Madrid, que también se dio muy bien en el Corte Inglés de Serrano. Pero bueno, ya estaremos juntos allí y disfrutaremos de aquel local espléndido. Así tendremos una pequeña excusa para disfrutar todos una nueva inauguración. Bueno, y se acercaron los zombies, se acercaron las brujas, se acercaron los gnomos, ¿estaba el mundo férico allí presente también, pensando ya en Halloween? Sí, sí, además ya empezaron con el tema de Edgar Allan Poe y el tema también de fantasía en Narnia, sí. que también hay monstruitos allí, aunque no sean tan zombies, y se han estado presentes y bueno, de cara a ese Halloween tenemos alguna cosita también preparada, sí, claro. Alguna lectura que siempre va bien y bueno, siempre gusta entre los amigos, disfrutamos del cuervo, de audio del cuervo, que los oyentes les gustará y lo recuerdan con cariño, sí. y bueno, la verdad es que estuvo muy divertido y pudimos disfrutar bastante. Bueno, ¿y cuál es la sensación para Halloween? ¿Cuál es el muñecajo que se maneja para Halloween? Hombre, pues nosotros, aunque hayamos llegado un poquito tarde, tenemos siempre la nueva colección de Spawn, que eso sí. Siempre gusta. Luego tenemos también diarios, un diario que además es muy curioso, con páginas negras, sí. Donde se puede escribir y viene con un boli en color plata y blanco. Anda. Pues a la hora de contar historias y de crear cuentos para estas fechas, siempre viene bien. ¿Y alguna cosa divertida? ¿Algo con luz o algo? Sí, tenemos una pequeña muñequita. Todos hemos querido nuestras muñequitas de porcelana, que hemos tenido nuestras madres, nuestras abuelas. Pues bueno, la nueva generación tiene una un pelín más pétrica de cara a Halloween, que la puede venir con su pequeño ataúd. su pequeño detalle, y bueno, con un detalle muy curioso que gastamos un par de bromitas. Una de ellas se ilumina en la oscuridad, sí, con el pequeño detalle que ni tiene ojos ni tiene boca. Entonces, bueno, pues, ver una cara blanca en mitad de la oscuridad sorprende y asusta bastante. O sea, que ya se vende la muñeca con el ataúd incorporado, o sea, es la novia cadáver. Exactamente, ahora que está tan de moda Tim Burton, pues oye, ya la podemos tener, incluso hay novias. Vale, pues muchas felicidades para Según Salamanca, y ahí estaremos contando vuestras aventuras. Y vamos al top, uno de los espacios más solicitados por los oyentes, los seguidores de Raúl Sogún, es sus top. Te vas a hacer inmortal gracias a los top. Sí, sí, además vamos a intentar darles, al menos una vez cada cinco programas, cada mes, darles un pequeño top que puedan tener. Sí, hoy tenemos el top 10 sobre zombies. A propósito de Halloween, pues vamos a hacer un top 10 de zombies, que seguro que os sorprende. Vamos a empezar. Pues ya tenemos aquí, nada más empezar, en el puesto número 10 al bicho, ¿eh? Sí, tenemos aquí a Dead World, el mundo muerto. Exactamente, que aunque, bueno, podemos ver que es muy del estilo Romero, que es uno de los grandes legados que tenemos, no es una película de él. Sin embargo, bueno, el planteamiento es bastante básico, bastante típico, una plaga sobrenatural, pues bueno, ha hecho que los muertos vuelvan a la Tierra. Y desde luego, bueno, pues tienen los típicos humanos que han sobrevivido, luchar contra ellos. La ventaja que hemos podido meter y hemos podido disfrutar de lo que es la tecnología de muy años 70, que es con lo que se disfruta, cuando la imaginación de Delta pues funcionaba bastante bien, y sobre todo el humor era un poquito más ácido, y bueno, con la llegada del hombre a la luna, imperaba que también, porque no, los zombies podían llegar allí también, quitándonos el puesto. Claro, porque esto de los zombies es muy muy antiguo en el cómic, ¿no? Sí, además ha sido, bueno, pues los muertos vivientes han estado desde siempre, desde que la tumba de Drácula en los años 70 fue uno de los grandes éxitos. Hubo un boom en esa época, que bueno, pues ya que estaba permitida la libertad en el aspecto audiovisual, y estaba ya más acorde con la época, y había gente como Richard Corben, James O'Barr, que estaba allí también, dibujando y bueno, dando más detalles y yendo un poquito más allá de lo que hasta la fecha se hacía. Sí, fíjate, además yo creo que el mundo zombie marcó claramente una tendencia, incluso en la música, ¿no? Thriller, Michael Jackson. Exactamente. Dicen que el mejor videoclip de la historia, y es casi un cómic, ¿no? Sí, además es un cómic muy bien hecho, tomado también de una película que estaban viendo, sí. Y bueno, es el videoclip y el disco más vendido de la historia de la música. Sí. Dar cuentas y la memoria. Pues sí, debe estar ya, según me contaron algunos seguidores de Michael Jackson, dije yo 40 millones de discos vendidos, y enseguida me enviaron un montón de correos diciendo que no, que ya son 60 millones de discos vendidos. Sí. Thriller, Michael Jackson, 1984, creo recordar, 83, 84. Sí, por ahí, sí, 82. Sí. 82, bueno, pues ahí está Michael Jackson con 24 añitos y todavía con la nariz, ¿no? Ah, no, ya la tenía. Eso sí. Número 9, tenemos a uno de los muñecos, a uno de los héroes más raros de la historia. Sí, tenemos a Hellboy. Hellboy. Exactamente, hablamos de él hace un tiempo, y eso creo que Marvin Nola. Hellboy, bueno, además de enfrentarse al esoterismo nazi, que es una de las cosas que se ha podido ver en la película que ha tenido, en la próxima que esperemos que se esté en el 2006, vamos a verlo luchando contra zombies que siempre están ahí dándole caña y molestándole bastante. Y bueno, es curioso ver a un demonio que se ha de pasar por un mano pegando a zombies cuando teóricamente tenía que estar dominándolos y destruyendo el planeta. Sí, porque el zombie nunca es bueno. El zombie nunca es bueno, salvo en ciertas ocasiones, no, porque siempre es lo malo, es que siempre hemos conocido con la tendencia de andar por las calles dando tumbos, de lo que nos hemos quedado con las películas de Romero, Las noches de los muertos vivientes, viéndolos delante de la lavadora, gritando cerebros, y bueno, pues en este caso es una manera de hacer un chiste fácil y bueno, porque no, también darle un aspecto más tétrico, sí, que es lo que hace Mignola. Sí, es aquella canción, ¿te acuerdas? De Fangoria, de Alaska, mi novio es un zombie, eso era un acercamiento amable. Sí, fue un acercamiento amable, además con un cariñito a Freddy Krueger, que fue el protagonista del vídeo. Eso es, porque Freddy Krueger no se puede considerar zombie, ¿o sí? Hombre, es un muerto viviente, y todo muerto viviente es un zombie, que es la definición teórica. Lo que pasa es que, bueno, también estamos acostumbrados a ver al zombie al que le falta un cachito de cabeza, va arrastrándose, y bueno, pues también vamos a tener este top un zombie muy especial, sí, que ha creado escuela, y bueno, entre ellos también está Hellboy, que es un, sí, que lo destruye con bastante facilidad. Llegamos al número 8, atención a esto. Sí, tenemos la ruta 666. Exacto, no la 66, sino la 666. Además es un guiño muy claro, muy explícito, a que es uno de los cómics que han sorprendido bastante dentro de lo que es la Marvel en los últimos años. ¿Qué ocurriría si, bueno, siendo universitaria, muere tu mejor amiga y descubres que puedes ver a monstruos, zombies y vampiros solo viéndolos, los reconoces, le quitas su disfraz humano y los ves como son en realidad? Entonces, bueno, pues el hecho de una chica normal y corriente de pronto verse envuelta en que sus padres no la creen, está escondida, la llevan a un sanatorio donde misteriosamente y resulta que están todos los zombies y todos los vampiros rigiéndolo, pues bueno, el huir y el escapar a través de esa ruta, pues le añade un punto más de maldad y de picardía al mundo de los zombies. Claro, dices vampiros, el vampiro no se puede considerar zombie, porque... Es uno muerto, claro. Exactamente, hemos intentado acotar lo que es el zombie propiamente dicho, acortarlo ahí, porque de vampiros tendríamos otro top ten, que se lo merecen también, porque bueno, tenemos desde Blade hasta la misma vida de Drácula, hecho cómic, y bueno, pues se merecen un top aparte que iremos haciendo también con el tiempo. Claro, es que es difícil delimitar, porque dices, el zombie es un muerto que vuelve a la vida, pero claro, dices, ¿acaso Drácula no es un muerto que vuelve a la vida? No, Drácula es un no muerto. Exactamente, es un no muerto. Y estos, además, los zombies suelen salir siempre de debajo de la tierra, que es una de las cosas más curiosas y que están en boca de todos, la imagen mental de estar paseando, pues lo que ocurría en Thriller, sí, que salían de las tumbas para perseguirte. Claro, el zombie es el monstruo más desarrapado. Exactamente, suele ser de los más feos. De los más feos, siempre va con las uñas llenas de tierra. Exactamente, las manículas no dan para ello. Número 7. Bueno, aquí tenemos una adaptación que es Resident Evil, que son los herederos del videojuego, después fue película. Sensación, esto fue la sensación. Sí, además el videojuego, pues bueno, ya ha tenido bastantes entregas en casi todas las consolas. En películas, pues bueno, la primera estuvo entretenida, la segunda fue curiosa, dejémoslo ahí. Sí. Y bueno, sin embargo, las adaptaciones al cómic de esta clase de videojuegos suelen estar muy cuidadas en el aspecto gráfico. Aquí vemos zombies en viñetas y viñeta también. Vemos cómo los persiguen, y aquí tenemos el prototipo y el estándar de cómo pueden de ser torpones a, bueno, encontrar la lógica de poder y hasta poder vencer a los humanos. Sí, porque el zombie es siempre torpe, o sea, de movimientos rudos. Se tarda mucho en desplazarse, ventaja para el humano, porque así le puede pegar el tiro en el cerebro, que es donde queda el tiro. Exactamente, sin embargo, bueno, pues al final siempre acaban aprendiendo y siempre te queda el continuará, que es lo que gusta en esta clase de películas. Sí. Bueno, y luego también cómo los disfrazan a los pobres, las películas de Romero, por ejemplo. Sí, sin embargo, como curiosidad, podemos ver en películas como las de Romero, que las que hizo Stephen King, a una cantidad enorme de dibujantes y guionistas de cómic que, bueno, pues como siempre se hacían entre amigos y estaban solían dibujar y escribir en las mismas editoriales, se aprovechaban los unos a los otros y se iban poniendo caretas para poder salir y acercarse. Sí. ¿En el número 6 a quién encontramos? Pues tenemos Remains, que es una cosita que ha salido hace relativamente poco, y bueno, pues aquí jugamos un poquito con la ironía. Resulta que, bueno, estamos en una sociedad que por fin se ha dado cuenta que las armas de destrucción masiva no llevan a ningún lado, que las guerras no van a ningún lado. Y entonces, bueno, pues deciden destruir las armas en un desierto. ¿Por qué no? ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues siempre hay fallos, siempre hay alguien que no hace las cosas como debe, y en vez de, pues bueno, destruir las armas y que no ocurra nada, destruyen la sociedad y destruyen la humanidad tal como se conoce. Vale. Entonces, bueno, pues resulta que los zombies son los que vagan por la tierra, y los poquitos humanos que quedan son dos pillos que estaban dentro de una caja fuerte en un casino de Las Vegas. Entonces, claro, ellos ven la oportunidad perfecta para ser los reyes del mambo y, bueno, pues luchar contra los zombies, que aquí sí que tienen mala leche y tienen capacidad de dar caña. Aquí son ágiles. Aquí ya son un poquito más ágiles, son más pícaros y, bueno, pues llevan a comentarios y a situaciones bastante divertidas y de humor bastante negro, que es una de las cosas que también caracteriza este tipo de cómic, el humor un poquito más ácido, sí, un poquito más hiriente, que, bueno, pues saca lo mejor y lo peor de cada uno. La verdad es que muchas veces se echa de menos que el zombie pudiera mantener un diálogo, ¿verdad?, que hablara. Casi nunca hablan, ¿no? No suelen hablar por eso, porque, bueno, son un recurso visual y además eso suele ser un humano, un grupo de 10 humanos, y, bueno, pues sin embargo, los zombies son millones y siempre acaban perdiendo. Sí, cosa bastante curiosa, sí, porque, bueno, poquito a poco se está viendo en la última película que hemos tenido, en el nuevo remake, los protagonistas realmente son los zombies y cómo los zombies van evolucionando y los humanos, pues bueno, siguen encallados en la misma de siempre. ¿En el Ecuador de nuestro top? Tenemos Zombie World. Zombie World, el mundo zombie. Exactamente. Aquí volvemos a tener al señor Mignola, el creador de Hellboy. Y bueno, pues haciendo que un grupo de investigadores descubran el por qué la gente ha desaparecido dentro de un museo. Uh-huh. En este caso, pues bueno, es una momia que les ataca y bueno, está al frente de un grupo de zombies bastante desagradables. O sea, son los zombies con la momia al frente. Exactamente. Es que Zombie World tiene la ventaja de que son historias cortas, sí, de no muchas páginas, que permiten tener una versatilidad. Uh-huh. En esta de Mignola nos metemos en un ambiente muy clásico, en el que es mucho oscuro, muchas sombras, solo se le ven los ojos, se le ven los dientes. Entonces, claro, ver una sola página en la cual, pues bueno, está el héroe intentando andar y por detrás solo unos ojos y una boca, asusta bastante. Sí. Es una atmósfera muy muy curiosa para leer. Luego, sin embargo, bueno, pues también tenemos la parte contraria, que es que los zombies pasean tranquilamente por Nueva York buscando comida, porque bueno, tienen que sobrevivir. Claro. Entonces, bueno, pues se encuentran en Nueva York dando vueltas por ahí hasta que llega el héroe de turno y bueno, pues está un poquito. Claro, la verdad es que antes hablábamos del vampiro, pero la momia también tiene su aquel, también es una especie de zombie, ¿no? Vuelve a la vida después de la maldición y después, todo eso. Después de la maldición. Son temas muy recurrentes que bueno, fue la época más prolífica, quizá los 70 y mediados de los 80, se llegaban a editar 50 cómics al mes de sobre monstruos, entre revistas y cómics, que bueno, pues para la época era un número bastante bastante aceptable. ¿70? Sí. 70. Entre 50 y 70, dependiendo, sí, de si contamos las revistas. Vamos al número 4. Pues en el número 4 están Los Muertos Vivientes, claro, que aquí sí que tenemos una... El esplendor. Tenemos el esplendor en las adaptaciones, son propias adaptaciones de todas las películas y todas las series que hizo Romero. Uh-huh. También lleva adaptado la película 28 días después, porque uh-huh, el planteamiento es similar, sí, policía al que hieren, lo llevan al hospital y se despierta con todo el mundo muerto. Sí. Entonces, bueno, pues es un planteamiento bastante fácil de explicar, lo que pasa es que, bueno, luego cómo se va desarrollando, cómo huye y cómo ves a todos los zombies que hemos visto durante toda la saga de las películas de Los Muertos Vivientes, cómo van evolucionando y, bueno, pues también nos permiten de cara a las dos nuevas películas que se están haciendo sobre Muertos Vivientes, porque, bueno, al funcionar en taquilla, El Amanecer de los Muertos y la nueva película que han sacado ahora, pues bueno. Uh-huh. Han aprovechado el tío y van a hacer otras dos. O sea, que están haciendo ya preparando otras dos películas. Exactamente, y van a aprovechar el impasse que tienen en medio pues para hacer prólogos y hacer nexos en común a través del cómic. Bueno. Vamos allá al podium, estamos ya en el número 3. Tenemos a Criminal Macabre. Criminal... Sí, esto está creado por los autores de 30 días de noche, cómics de vampiros que pronto saldrán en cine, ahí en ese cómic también tenemos que comentarlo porque hay mucha atención. Uh-huh. Y bueno, pues igual que tenemos a Constantine, que era un investigador de lo paranormal, más de cara al demonio y a los ángeles, pues bueno, aquí tenemos enfrentándose a zombies y a vampiros, pero con una escopeta en mano, siendo poco sutil. Imaginemos a un John McClane dentro de un cementerio. Y pumba, y taca, ¿no? Sí, o sea, realmente está lleno de acción, de chistes fáciles y de utilización de la acción a todos los niveles. Lo que pasa es que a nivel visual y al poder leerlo, está hecho muy de estilo acuarela, con formas muy indefinidas. Entonces, claro, te esconden muchos rasgos, te esconden muchas formas que te permiten interpretar y te permiten buscarle nuevos contextos y nuevos, sí, chistes que llevan implícitos. Pero vamos, que va el héroe, le pega el tiro al zombie y dice, muere. Sí, muere, ya lo muere y bueno, pues si se queja mucho, pues le suelta el jipi ya normal y intenta darle en la cabeza para luego pasearla para asustar al personal. Muy bien, tenemos el número 2. Este es uno de los más especiales porque digamos que no es el zombie clásico, estamos hablando del cuervo. Uh-huh. Que es uno de los muertos vivientes y ha llegado a Halloween, sí, más clásico. Y además que incluso con terribles historias, ¿no? En torno a la película y todo, ¿no? Sí, que fue, bueno, tuvo su adaptación en el cuervo del año 94, uh-huh, en el que murió Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Uh-huh. En uno de los tiroteos que teóricamente eran de fogueo, bueno, pues una bala fue de verdad y bueno, tuvieron que terminarlo por ordenador por las primeras veces y se convirtió en una película de culto igual que el cómic. Uh-huh. Escrito por Jim Sobar, uno de los clásicos de la ciencia ficción y del cine, del cómic de temática negra y oscura en lápiz y en tinta, que bueno, que además sale en la película, en un par de momentos tenemos como heredero también de Lovecraft, por eso lo del sí, nombre, perdón, el Poe, perdón. Sí, de Poe, el cuervo, sí. Y bueno, pues aquí vemos como una pareja de enamorados fallece justo antes de la noche de Halloween. Lo que pasa es que bueno, él sale de su tumba para vengarse el propio de Halloween de todos los que le hicieron daño. Sí, susto y terror. perfectamente. Además, el cómic está lleno de mucho agua, muchas rayas, mucho fondo, que le da un poquito más de dramatismo de que, por desgracia, no se le dio todo lo que se le pudo dar en la película debido a lo de Brandon Lee. Sí, sí, sí. Bueno, en el número uno, chapó, estoy muy de acuerdo con esa elección, Raúl, porque aquí está nuestro gran icono, ¿verdad? Tenemos al gran icono, que es Creepy. Creepy. Creepy nos ha dado quizá el estándar, el icono de lo que es un zombie, sí, de lo que es el humor, de lo que es el saber hacer en todos los niveles, desde el bajo presupuesto a las grandes superproducciones. Siempre tenemos en mente cualquier zombie a Creepy, al tío Creepy. Grandes noches con Creepy, ¿eh? Exactamente. Ajá. Además, todo el mundo en algún momento u otro ha tenido, desde las revistas, que son las adaptaciones de lo que se editaba en Estados Unidos, que además, como curiosidad, fue lo primero que se tuvo íntegro en España, vino a Estados Unidos, porque bueno, la editorial Bruguera y después Vértice tocaban bastante lo que eran los fotolitos originales. Aquí se hizo de forma directa y entera. Llamamos a Vampirella y bueno, pues también nos acompañó noche a noche, invitándonos a pasar miedo dentro de su despacho. Y bueno, luego las películas que tuvo con Stephen King y Romero sobre los zombies. Sí, señor, sí, señor. El Creepy Show y todo aquello. Yo era un asiduo a Creepy, igual que a Los Señores Negros, ¿verdad? Exactamente, que fue otra de las grandes que bueno, fue en la editorial Tatuán. O sea, nos ha dado quizás de las mejores revistas y las mejores compilaciones de cómic que haya tenido España. Y el disfrutarla, no pierden absolutamente un ápice de lo que han tenido. Me acuerdo de aquellas introducciones que hacía el monstruito, ¿verdad? El Creepy, las historias de la cripta, bueno, siempre sonreía y siempre te preparaba, era amable, y después le salía la risa macabra esta, que cuando lo echaban los jueves por la noche lo hago bastante yuyu, bueno, lo veíamos a escondidas, porque eso siempre tuvo su pequeño halo de que daba miedo y tal, siempre se veía a escondidas y siempre se disfrutaba un poquito más. Qué maravilla. Bueno, pues nuestro top ten dedicado a los zombies, ya estamos preparando otros de vuestra predilección. Raúl va a trabajar arduamente para conseguirlo. Tenemos incluso algunos correos que llegan para ti. Tenemos, a ver, Martín. Vamos allá. A ver, que te hablo aquí el alcachofo. Dale ahí. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, pues Natalie escribe porque estaba interesada en comprar los tebeos que se mencionaron en una ocasión en la sección de Raúl acerca de Hiroshima y Sarajevo, y pregunta cuáles son los títulos, que no los he conseguido apuntar. Pues es directamente Hiroshima, ¿vale? Que lo puede encontrar fácilmente en tomos recopilatorios, sí. Y Sarajevo es Fax from Sarajevo, de Joe Cooper. Eso es. Se acerca a cualquier tienda y se los comente y no habrá ningún problema. Hiroshima estará también en todos los estándares que tengan las librerías visibles, y Fax from Sarajevo quizá puede estar agotado, pero se puede conseguir de una manera relativamente rápida. Esos son los títulos, Hiroshima y Fax from Sarajevo. Alexis quiere preguntarte, Raúl, ¿qué te parece una colección completa de Conan, Ediciones Forum? ¿Tiene valor económico? Tiene valor más sentimental que económico, hay que reconocerlo. Siempre cuando Forum ha sacado unas ediciones, quizás sea lo que con más cariño se ha publicado, y bueno, tiene su valor, lógicamente, es antigua y tiene su valor. Es que bueno, en ese aspecto ya reconozco que quizás si fuera edición de las ediciones americanas, de Barry Musso de Smith, están más buscadas las españolas. Bueno, gracias a Dios hemos tenido suerte de las ediciones y eso le resta un poquito de valor. No, pero es verdad que muchas veces tienes un cómic en casa y piensas, bueno, caramba, esto seguro que me forro. Pues no, tiene tu valor sentimental, lo tienes ahí, eso son tus recuerdos, tu acervo histórico, y bueno, pero no significa que si te costó 10 pesetas ahora lo puedas vender por 2 millones, ¿no? Exactamente, hay cosas que bueno, que no llegan a... que es una cosa que hay que hacer entender, la ventaja que hemos tenido en España, y aunque le suena a gente extraña, es que hemos podido disfrutar de reediciones. Eso es. En Estados Unidos una reedición sale de manera muy puntual porque los derechos son muy complicados. En España, bueno, pues estaba en manos de una sola empresa que, bueno, pues poquito a poco nos ha ido reeditando con mayor o menos suerte, entonces hemos podido tenerlo, pero no suele ser muy típico. Muchas veces no merece la pena la reventa. No, la reventa suele ser, hombre, bueno, en casos determinados y por alguna cosa que, bueno, pues puede ocurrir. Sin embargo, el cogerlo después de un tiempo y releerlo, pues siempre te recuerda el cuándo lo cogiste o cómo lo compraste, sí. y te llena de recuerdos agradables. Yo la única vez que accedí al negocio fue con, ya sabes, Raúl, te lo cuento tantas veces, Martín, y todavía me sigue doliendo. Es que es verdad, es que me duele. Bueno, algo hubo que por lo menos lo puedo recuperar y te queda el aspecto ese, ¿no? Pero sí reconozco que aún hoy, que a mí me ha costado, bueno, perdí en su momento bastantes cómics, y bueno, este salón del cómic pude recuperar uno de ellos y me costó casi 10 años. Entonces, el perder algo que en un momento determinado, pasado un tiempo, te acuerdas de ello y digo, ah, pues voy a echarle un ojo y resulta que no lo tienes, te llena de eso. ¿Eh? Yo el número uno de 1964, lo diré una vez más, lo hago como penitencia. ¿Por cuánto fue, Juan? Pues nada, 500 pesetillas. Eso fue una buena venta, Raúl. Sí, fue una buena venta. Aquella época sí fue una buena venta, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, pues ya me quedo más contento. Sí, pero hay que reconocer que en ese aspecto eso fue una buena venta. Bueno, pues eso. Por último nos escribió también Tomeu, alias Larquen, porque en la sección de Raúl escuchó un correo anterior previo sobre la venta. Estaba interesado en vender la serie Miracle Man. Y resulta que Raúl dice, bueno, estaba por la contestación, estaba muy interesado en conseguirla, y ahora pregunta cómo puede ponerse en contacto con Raúl. No, pues que envíe un mail y me pone en contacto con él, porque bueno, eso también a nivel personal es una que tengo en casa con mucho cariño. Lo que pasa es que bueno, tenemos amigos y gente que nos ha echado una mano que también se la merece como regalo, pues siempre viene bien. Uh-huh. Eso tienes tu página, ¿no? ¿Eh? Tienes la página ahí, ¿no? Sí, sino que me envíe un correo y no hay problema, siempre se los conteste, bueno, pues siempre andamos. Recuérdanos la página, Shogun... Shogunsalamanca.com. Shogunsalamanca.com. Ahí te pueden enviar el correo y que se pongan en contacto contigo para estos menesteres. Uh-huh. Además, bueno, pues les hemos habilitado ahí un foro donde pueden discutir de cómic, pueden discutir de cine, pueden discutir de Warhammer, y bueno, pues también iremos anunciando torneitos y cosas que se vayan haciendo, eventos para que se puedan acercar y bueno, pues porque no irnos conociendo nosotros. Muy bien, Shogunsalamanca.com. Perfecto, Raúl, pues que pases un buen Halloween, ¿eh? Que no te den muchos sustos, prefiere mejor los tratos. Eso, vamos preparando las gominolas a ver si nos dan muchas. Venga, hasta la semana que viene. Un abrazo.